Este 28 de septiembre nos estamos convocando todas las mujeres y disidencias de la comarca andina en las puertas de la Universidad de Río Negro a una concentración en defensa de nuestros derechos. Esta convocatoria es en línea también con los llamados de Ni Una Menos a nivel nacional para el 28 de septiembre, una movilización masiva y en unidad de todos los feminismos, porque entendemos que es juntes, haciendo red, tejiendo redes, que vamos a poder enfrentar a estas derechas que quieren avanzar contra nuestros derechos. Derechos que hemos sabido conseguir en las calles, así como salimos en 2015, así como salimos en 2018, para pelear, por ejemplo, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por la ley del derecho al aborto en nuestro país, que es un ejemplo para toda América Latina, que hemos sabido conseguir en unidad también, en unidad de distintas generaciones incluso, bueno, que nos agrupamos en las calles y hoy vamos a salir una vez más a defender nuestros derechos, porque entendemos que los feminismos tienen la potencia de agruparnos, de amucharnos, de distintas luchas, de distintos sectores, porque entendemos que de esta manera, ¿no? ante el individualismo que proponen desde las derechas, ante este aislamiento que quieren imponernos, ante todo eso decidimos que es en red, que es colectivamente, que la salida es colectiva. Así que más que invitadas, invitades, invitados, este 28 de septiembre, por la tarde, ahí en las puertas de la Universidad de Río Negro, a volver a encontrarnos.